La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a esta décima semana de Hasta que vuelvan los abrazos, en el programa número 50. Yo te dije que no te encargaras vos de inflar los globos de helio. ¿Qué pasa? Yo no me escucho, no sé, que me estás riendo desde que entramos en contacto. Yo la verdad es que yo me escucho yo. No, pero no sos vos. No soy yo. Salvo que no seas Giselle Rivalov. No, o salvo sí. Que hayas inflado los globos de helio con helio, porque cumplimos 50 programas. Si no, no entiendo lo que está sucediendo. Bien. Bueno, me estás ahí picheando la voz, algo está pasando. No, te juro que no. Pero no. Te juro que yo no estoy entendiendo nada. Decís que así no puedo entrevistar a nadie. No. No, aparte si vos te vas a estar riendo todo el programa, como que no estaría dando, no puedo ni decir la consigna. Sí, decí la consigna y si querés hacemos algo para arreglar esto, que te tenemos ahí con una voz infantilizada. Cumplimos bien. 50 programas hoy, felicidades. Gracias igualmente a todo el equipo de Hasta que vuelvan los abrazos. No, es muy poco, te me estás riendo todo el tiempo. Que no puedo, no es que puedo. Yo no puedo compartir, no es que me estoy escuchando. Bien, bueno. Primero, necesitamos música sí. De festejo, bien arriba. Uh-huh. Así que la invitación queda hecha para que participes con esta música. Proponernos música para el programa del día de hoy y me voy para reiniciar la máquina. Por favor, entonces, música para arrancar esta. Alguien que rápidamente nos diga un tema que sea para arriba, que nos ponga en trámite de festejar 50 programas, que festejar 50 programas en la. Te juro que nuestros compañeros creen que yo te estoy jodiendo a vos, boluda. Que claro, dicen que compartas, que bueno, si no te pongas a inflar globos de helio como yo. Bueno, voy a tratar de reiniciar esta máquina. Dale. Contale a los oyentes por dónde vamos a ir hoy. Bueno, dale. Te esperamos de regreso con tu voz normal. Esperemos. En esta emisión de Hasta que vuelvan los abrazos, la número 50, vamos a transitar por un par de aniversarios. En un rato estaremos recordando los 51 años de lo que fue el Cordobazo. Lo vamos a hacer con Susana Fiorito. Ella es actualmente una de las referentes de la Biblioteca Popular Bellavista, que impulsó con su compañero, el escritor Andrés Rivera. Y como somos de los que pensamos que la revolución es un sueño eterno que hay que concretar algún día, va a estar bueno hablar con alguien que es parte ya de nuestra historia, aunque no sea de esas figuras que ves todo el tiempo, como Susana Fiorito. Después vamos a estar recordando en algún momento también otro aniversario, 50 años del Aramburazo, de la aparición de Montoneros en el ámbito político, secuestrando a quien había sido uno de los líderes de la Revolución Libertadora y uno de los causantes de la masacre que después Rodolfo Walsh inmortalizó como la Operación Masacre, allí en José León Suárez, en los basurales de José León Suárez. Y también vamos a tener a Susy Shock participando de este programa. Más tarde, más llegando hacia el final, charlaremos con esta increíble artista, escritora, cantante, trans y travesti que, bueno, claramente ha demostrado junto a otras trabas que está bueno que se puede salir de ese camino que la sociedad intenta imponerles y que no va justamente por el lado del arte. Y como te decíamos, tenemos dos consignas en realidad. La primera consigna que tenemos para el día de hoy es que nos digan, si tienen ganas, ¿no? No están obligados. ¿Cuál es la mejor manera de festejar junto a tus personas queridas alguna fecha especial? Bueno, a todos nos ha pasado algún cumpleaños cercano en estos tiempos de cuarentena. Medio que al principio era toda una novedad juntarse por Zoom. Ya eso me parece que a la mayoría nos sucede que no nos alcanza. Entonces queremos ideas para festejar cumpleaños junto a personas queridas o alguna otra fecha especial en tiempos de cuarentena. Pero también te pedimos que nos ayudes a armar la lista de temas. Hoy musicalizan ustedes y ustedes, que son quienes nos escuchan todos los días, lo que les pedimos es que hagan esto de ayudarnos a que el viernes tenga la música allí arriba. Me parece que va a haber algunas cosas que van a ser digamos clásicos, como ya nos están pidiendo clásicos, así que vamos a arrancar con clásicos. Vamos a arrancar arriba con Gilda esta mañana hasta las 12. Vamos a estar haciendo Hasta que vuelvan los abrazos, emisión número 50. Lo imaginé. ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Hola. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Trece minutos pasan de las 10 de la mañana. Ahí estamos un poco mejor, Fer. Creería que sí. Creería no, que te sí. Seguís riendo, es como muy complicado hablar. Bueno, no sé, hablar de. Bueno, sí, de las voces de nuestros funcionarios. Bueno, igual. Hacer el recorrido. Perdóname, pero es sí. Mucho más complicado escuchar a nuestros funcionarios que otra cosa, me parece a mí. Digo. A veces es gracioso escuchar a nuestros funcionarios, me bien. Parece. Bueno, arrancamos con el recorrido de voces. Vamos a arrancar en primer término con Alberto Fernández, presidente de la Nación, que dijo que cuando uno mira la recaudación impositiva y se da cuenta que la mayor parte de la recaudación impositiva son impuestos al consumo, bueno, hizo todo un análisis de lo que iba a suceder con este tema. Y sabes que una de las cosas que sucedió ayer, que bueno, que brindamos antes de arrancar con Alberto Fernández, nuestro presidente de la Nación, es que en el Día de la Salud Sexual y Reproductiva estuvo ahí junto a Carla Bisotti, quien acá estuvo sonando muchas veces en Hasta que vuelvan los abrazos. Uh-huh. Se hablaron de un montón de temas importantes, como de la anticoncepción, del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que tenemos una ley que nos protege y que se tiene que cumplir. Hay un montón de cuestiones que se hizo hincapié justamente en el día de ayer en el Ministerio de Salud, y vamos a escuchar primero a Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva. La Organización Mundial de la Salud ha promovido el acceso a métodos anticonceptivos como servicio esencial y el acceso a la interrupción legal del embarazo, también, la ILE. ¿Por qué son esenciales? Son esenciales porque la discontinuidad de los métodos anticonceptivos o la negación de una interrupción legal del embarazo puede traer consecuencias negativas y determinantes en la vida de las adolescentes, de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. A su vez, sabemos también y queremos recordar que en la Argentina el Código Penal y el Fallo FAL indican que frente a riesgo de vida, riesgo para la salud o violación, la interrupción del embarazo es legal y es una prestación sanitaria que es obligación brindarla. Finalmente, queremos dirigirnos a las niñas, a los niños, a las niñas y adolescentes en forma directa. Les queremos decir que si están frente a una situación de riesgo de sufrir violencia o abuso sexual, si la han sufrido o si la están sufriendo en este momento, que se comuniquen a la línea 102 y 144 para que les podamos ayudar. Nosotras les creemos y sabemos que no es culpa de ustedes. Haya este tipo de discursos, a quien sí. Escuchábamos a Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que junto a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, todos los días está dando el informe diario de la pandemia. Bueno, uh-huh. Junto a ella estaba en el día de ayer y este discurso se dio desde el Ministerio de Salud. Sí. Tres puntos importantes que tocaron: el acceso a métodos anticonceptivos, el derecho a la interrupción legal del embarazo y hablaron en el final de su alocución. Islas habló de niñas y niños con riesgos de abuso sexual o que están sufriendo y les habló directamente a ellas. Sí, es siempre interesante que estas cosas que nosotros escuchamos habitualmente, vos ayer de hecho sumaste un audio con Elsa Schwarzman, porque también era, no casualmente, el día en el que arrancó la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Escuchar que desde el Estado estos discursos son tomados es interesante. Obviamente, cuando la acción sea concreta, será mucho mejor. En algunos ámbitos, hay que decirlo, la acción es concreta hoy en un montón de terrenos que tienen que ver con la defensa de la salud de las mujeres, de la salud sexual y de la salud reproductiva, pero todavía no hay aborto legal y le parecería ser como que la pandemia llegó para meterle un poco más de freno a esa posibilidad de que el Congreso finalmente dé el sí, ¿no? Bien. Vamos a escuchar ahora a Hernán Lombardi, ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Dijo que peligran muchas cosas en la Argentina. Esta bomba de freno, lamentablemente, en un gobierno que a veces se encierra sobre sí mismo, que nosotros pensamos que hay que ayudarlo, que la oposición hizo un enorme esfuerzo para ayudarlo, tratar de no, a veces de no contestar agresión por agresión, ¿no? ¿Viste? Nadie puede negar que hay un enorme esfuerzo de contención de todos para no responder a las agresiones. Bueno, cuando se ven apretados, van al ataque. Peligran muchas cosas en Argentina, peligran muchas cosas. El mundo está saliendo para adelante. Vos ves España, Italia, Francia, está saliendo para adelante. Nosotros no. Entonces, y en esto ponemos que poner el hombro para ayudar a pensar diferente y no pensar que alguien tiene el monopolio de la palabra. Habla Lombardi todavía, mira vos. Sí, habla de vez en cuando, habla Lombardi y hace este tipo de análisis que, bueno, decía Italia, España, Francia, están saliendo para adelante y nosotros no. Uh-huh. No sé bajo qué cristales, diámetros, paradigmas está analizando la situación, que es bastante diferente, ¿no? Lo que sucede en Europa, lo que sucede, el clima, hay un montón de cuestiones, pero a esto seguía diciendo que la oposición lo único que hacía era atacar y no lo escuchaba y que como que ellos, como portadores de un buen saber, uh-huh, podían ayudar, ¿no? Abran sus cabezas que tenemos cosas importantes para decirle. Sí, sí. A pensar diferente. Totalmente. ¿Dormiste bien, no? ¿Dormiste bien? Tengo con la voz tipo Helio, pero... Estás como acelerada, sí, sí. Como si hubieras salido de gira y, no sé, hubieras ingerido algún tipo de sustancia prohibida, de esas que te ayudan a no dormir y esas cosas. No. Bien, no. Bien. Tampoco Helio. Felipe Miguel, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, lo titularon de un montón de maneras, como en agosto dijo Felipe de Miguel, se abre la cuarta. No, la verdad es que lo que dijo es que el sistema de salud está preparado para recibir más casos de los que se están recibiendo, como esto, ¿no? Lo que vienen diciendo, la pandemia, retrasar la pandemia, hizo que pudiéramos poner más camas, bueno, a esto hace referencia Felipe Miguel. Los casos de contagio están aumentando. Este número de casos, el sistema, como lo hemos reforzado, lo podemos recibir y atender como corresponde. Estamos preparados para recibir y atender más casos, aunque estos que se están produciendo todavía, porque esperamos todavía un crecimiento y un aumento más importante. Esa es la mejor proyección que tenemos en este momento y que puede requerir un aislamiento de entre 6 a 10 semanas, era lo que refería Fernán Quirós. Habrá que ver después también cómo se dan esas 6 a 10 semanas y si permiten un mayor o menor apertura de algunas actividades. Dice por ahí que en agosto había dicho que se abría la cuarentena. No, lo que dijo realmente es esto, pero bueno, tratan de buscarle la manera para tratar de buscar un titular que después Antilli sale a decir que no. Lo que dijo, ¿no? Es como toda una bola de entredichos que nadie dijo nada en realidad, pero bueno, que se supone que dijeron. Hablamos de Diego Santilli, también habló, estuvo ayer en la terminal de la línea 39, donde instalaron un par de cosas así para tomar, medir si tenés fiebre o no tenés fiebre en el colectivo. La línea 39, la 12, es una línea interurbana, urbana, la ciudad de Buenos Aires, que tiene este servicio para la gente, es muy importante, porque vos cuando subís, te toma la temperatura, se fija si tenés el tapabocas, si no tenés el tapabocas suena una alarma, si te da temperatura febril activa un protocolo, el colectivo debe parar, llaman a la compañía Salud y Salud viene, te avisa si hay más pasajeros de lo que tiene que haber, entonces no le permite subir y se activa otra alarma más. Bueno, esto se instaló en la línea 12 y la 39, sí. me reía porque es como un poco más precario como viene siendo ahora, más allá de que me asusta un poquito, ¿no? Todos estos sistemas de alarmas de todas maneras, como asusta. Pero hasta ahora es el colectivero gritándote, sentate, no puedes ir parado, todo así, es un poco más precario lo que viene sucediendo en la mayoría de las líneas. Coincido con Andy, no puedo tomar en serio nada de lo que decís. Pero por favor... Al final seguía saliendo tipo Helio. Sí, sí, absolutamente, sí. Ah, bueno, me engañaste entonces, me dijiste que no. No, te dije que pensé que había mejorado, pero ahora al aire me doy cuenta que no, que seguís aceleradísima. Bien, bueno. Es más, tenés bastante en común con la persona que va a venir ahora. Bueno, te iba a decir, igual vamos a presentar a Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente, así vamos a elegir presentarlo. Que hizo referencia a los dichos de Daddy Brieva. Daddy Brieva había estado hablando de Venezuela, ¿no? En esa frase que dijo que, si vamos a hacer camino a Venezuela, el populismo este que la oposición tanto le preocupa, vamos a hacer Venezuela, pero vamos a hacer Venezuela ahora. Y a esto hacía referencia Pichetto. No tengo respeto por Daddy como actor popular, pero la verdad no comparto lo que él ha dicho. Lo digo, a ver, ser Venezuela es 60% de pobreza, es un modelo estatal que no permite la consolidación de una clase media, es perder la esperanza de una visión ascendente que la Argentina siempre ha tenido. La verdad que no es un ejemplo. Me gustaría ser Uruguay, me gustaría ser... en cierta medida, digamos, parecerme más a Brasil. Bueno, los modelos de Pichetto, ¿no? Qué interesante. Nunca olvidaremos igual su momento Andy Warhol, su momento de fama, porque como sabemos, ya lo dijo Pichetto, que dice que dijo un tal Andy Warhol, un minuto de fama no se le niega a nadie. Tampoco a nosotros que vamos por el programa 50 en el día de hoy y que estamos buscando que nos digas, que nos invites a escuchar al aire música que nos dé cuenta de momentos de fiesta, ¿sí? Que nos haga festejar como como alguno de los que nos están diciendo a través del 11-31-81-31-26, que, bueno, que dan cuenta de canciones que te parezcan que nos pueden servir para amenizar esta fiesta de 50 programas que estamos cumpliendo en el día de hoy. Bueno, aquí nos piden esta canción que claramente es un clásico que invita a la fiesta y que sabíamos que alguien iba a pedir. Los abrazos. Por la retaguardia. Y sí, cada uno tiene su fiesta, ¿no? Y esta era una buena manera de cerrar las fiestas cuando tocaba Patricio Rey o cuando el Indio Solari también andaba haciendo de las suyas solo o con los fundamentalistas del aire acondicionado. Pero nos dieron ganas de más. Estamos de festejo y todo se nos permite hoy. 50 programas en medio de la cuarentena no es poca cosa. Esperan muchas penas en el camino, parece. Así que será cuestión de bailar por nuestras penas. Hasta que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Casi lo primero que quiero saber en la vida, pero casi lo único que quiero saber en este momento es si te recuperamos, Rivalov. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Sí. ¿Lo estás dudando? No. Me quedo pensando si eras vos. Era más divertida antes. Si eras vos la de antes. Sos vos, la que empezó el programa, sí. Eras vos. No sé si podría volver a ser la yo de antes, pero ahora creo que seguimos así, porque bien, nadie me estaba tomando en serio. Estamos bien. ¿Te parece que hay varios aniversarios para recordar hoy, además de nuestros 50 programas? Hoy se cumplen 50 años de la aparición pública de Montoneros, con todo lo que ahora sabemos iba a significar, significa Montoneros en la historia argentina. Estamos en el medio de un juicio, por muchos juicios por crímenes de lesa humanidad, cruzan obviamente a la militancia de Montoneros, pero hay uno que marca, hay un momento que marca el cierre, que es el intento de las dos contraofensivas del 79 y del 80, que terminaron con la poca militancia que quedaba sobreviviente de Montoneros, digamos, arrasada por una represión, incluso podría decirse hasta más cruel que la que había tenido la dictadura antes. Pero el comienzo de Montoneros hace 50 años sorprendió a todo el mundo, digamos. Lo que hoy para nosotros es historia, en ese momento fue la aparición de un grupo que secuestraba, un grupo de jóvenes, que de apenas pibes que superaban los 20 años, que secuestraron a Aramburu, digamos, que era un militar de la nación, con todo lo que eso implica, viviendo en Barrio Norte, con todos los honores, al que una parte de la sociedad incluso adoraba por haber sido parte de la revolución libertadora que derrocó a Perón, pero otra parte de la sociedad detestaba justamente por haber sido esa parte. Entonces, cuando Montoneros elige la figura de Aramburu, claramente elige bien, ¿no? Elige una persona que era odiada por buena parte de la población y que justamente los sectores más reaccionarios eran los pocos que lo reivindicaban. De hecho, quienes vivieron esa época cuentan que fue festejado en muchos sectores de la población el momento, no solo el del secuestro, sino el del ajusticiamiento de Aramburu, del que poco se ha hablado hasta ahora. Una mujer en ese grupo inicial que participó del secuestro de Aramburu, y esa mujer se llamó Norma Rostito. La dictadura quiso armar una suerte, como tantas otras historias, una suerte de novela alrededor de su muerte, fraguó su muerte y planteó que la habían asesinado en un enfrentamiento. Incluso hay una tapa histórica de gente con la foto de Norma Rostito, bien grande, y una banda amarilla, bien periodística, que dice muerta. Pero Norma Rostito no estaba muerta, estaba secuestrada en la ESMA y permaneció secuestrada en la ESMA 2 años. En algún momento en esta radio charlamos con Mercedes Oiza Reilly mientras era la fiscal de uno de los tramos de la megacausa ESMA, de lo que fue el juicio más grande de la historia judicial argentina. Y Mercedes Oiza Reilly, durante su alegato, que duró 6 meses, hizo hincapié en algún momento en la historia de Norma Rostito y el símbolo que cargaba su cautiverio cada vez que llegaba un cautivo nuevo a la ESMA. La escuchamos. En el caso de Rostito fue bastante, extraño, porque extraño no, estaba todo prestidigitado para que sea de esta manera. Lo primero, cuando la detienen ilegalmente a Norma Rostito, lo primero que hace la ESMA es comunicarle al resto de las fuerzas que Norma Rostito había sido asesinada en el operativo. Uh-huh. Y ustedes me dirán, ¿y cómo sabés? Bien, porque existe un documento de la ex DIPBA, remitido al juicio por la Comisión Provincial por la Memoria, donde justamente el servidor ESMA remite a la DIPBA información sobre la muerte de Norma Rostito. Y allí largamente se esboza cómo ocurrió la muerte y habla de la muerte. Es decir, a las mismas agencias informativas, los miembros del grupo de tarea mentían sobre la muerte de Norma Rostito. O sea, Norma Rostito estuvo secuestrada dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada alrededor de 2 años. y fue exhibida como botín de guerra para quebrantar justamente la voluntad del resto de los cautivos que estaban allí y que eran interrogados, y le decían, ¿conociste a Norma Rostito? Sí, bueno, se la ponían enfrente, lo seguían interrogando y lo que les replicaban era, te va a pasar lo mismo, vas a ser un desaparecido, todos van a creer que estás muerto. Allí escuchábamos a Mercedes Oysa Reilly hablando de Norma Rostito y su paso por la ESMA y cómo la exhibían. No fue el único caso de muerte fraguada. Hasta en el juicio este que se está ventilando ahora, la cuestión de la represión, la contraofensiva, el tribunal acaba de dictar un pedido de captura para un gendarme que operaba en el puente fronterizo de Paso de los Libres. Vos sabés que mucha de la gente que venía para la contraofensiva venía desde Brasil en los micros y cruzaban por Paso de los Libres y se metían clandestinamente a la Argentina. Allí muchos eran capturados en algunos casos, porque había una oficina donde llevaban a las personas que estaban secuestradas y las obligaban a marcar a sus propios compañeros y compañeras, y en otros casos porque los detectaban, porque ya los tenían fichados. Y hubo el caso de una persona a la que actuaron la muerte de una persona tragándose la pastilla de cianuro, cosa que Montoneros ya no hacía más para esa época, en 1980. Hicieron que un tipo bajara de un micro, hiciera que tomara una pastilla y se desplomara como si se hubiera suicidado, cuando la persona que se llamaba Martín Gervasio Guadix estaba secuestrada y fue luego desaparecido y asesinado. Estas cosas hacía la dictadura. Siempre en estos casos contaban con la participación inestimable de los medios de prensa más importantes de aquel momento. La historia de Rostito, falsamente asesinada y mientras tanto secuestrada en la ESMA, no podría haberse contado sin la revista Gente y esa tapa que mostramos en alguna nota de La Retaguardia. Sigue existiendo la revista Gente, ¿no? Sí. Hay gente que la compra todavía. Mira. Diez de la mañana, 44 minutos. Aprovechamos este momento para saludar a las radios que nos retransmiten, como Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Sur del barrio de Parque de los Patricios. Bueno, de la aceleración a la... Ahí está. Te contamos que desde mañana rige el nuevo permiso para circular en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Recuerden que los permisos que se habían concedido anteriormente son válidos solamente hasta el día de hoy. Y cosas a tener en cuenta: los trabajadores esenciales deberán reempadronarse para circular en vehículos privados o en transporte público. Si ya tenías un permiso, bueno, lo tenés que sacar de nuevo. Así que, bueno, ingresa a www.argentina.gov.ar/circular. También, bueno, se puede, si ya te bajaste la aplicación Cuidar, podés renovarlo a través de ahí, pero no te cuelgues porque si no vas a estar más que complicado. Uh-huh. Tenemos doble consigna para el día de hoy, una consigna y una que les pedimos que nos ayuden a programar la música. Yo tengo un pedido musical ya dispuesto a salir, pero aprovechemos tu momento no acelerado para que nos digas cuál es la consigna del programa de hoy. Consigna para el día de hoy: en tiempos de cuarentena, ¿cuál es la mejor manera de festejar junto a tus personas queridas alguna fecha especial? ¿De qué manera? Estuvo la modalidad esta del Zoom, que bueno, que fue el sí. Zoom o otras aplicaciones que después fueron saliendo, pero al principio era toda una novedad, ¿no? Veíamos un montón de cumpleaños festejados así de manera virtual, sí, con unas sonrisas que ya, bueno, ya no nos causa demasiada gracia, como sí, que decís, bueno, ya está esto, ¿no? Ya claro, pasó. Claro. Pero bueno, esa es la consigna para participar en el día de hoy. Y como cumplimos 50 programas, les pedimos que nos ayuden a musicalizar nuestra fiesta. Nuestra fiesta es al aire ahora mismo con ustedes hasta las 12. Mariano de San Cristóbal dice, bueno, dice para la colo, té con jengibre y miel. Que se ve que te hizo un rápido efecto porque pero me siento bien. Te recuperamos. Para el festejo musical, canción de una oriunda de Mataderos. Y nos pide y nos selecciona Mariano a Tita Print con mira. Santa Traba. Siempre va y pega la vuelta. Soy torta, puto, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra. Se entrega el cielo al amor. Soy la santa traba, soy la santa traba. Mi oración del amor te detrapa, te detraba el corazón. Como un mantra. Sirve arrodillarse, persignarse, abstenerse o rescatarse. Y vine a hacer un milagro pa' que aprendas. No te define lo que tenga entre tus piernas. Se torta, puto, traba, trans y viceversa. El amor gusta de cambiar todo a la inversa. Se abren las aguas, se abre la tierra. Se entrega el cielo al amor. Soy la santa traba, soy la santa traba. Mi oración del amor te detrata. Entonces, desde el barrio de Mataderos, Tita Print nos hace Santa Traba. Soy la Santa Traba, soy la Santa Traba. Mi oración del amor te destraba, te destraba el corazón. Soy la Santa Traba, soy la Santa Traba. Mi oración del amor te destraba, te destraba el corazón. Como un mantra. Bueno, nos responde perfecto, esta canción nos respondía perfecto a lo que es la consigna del día de hoy, una de las consignas del día de hoy, que es hacernos bailar un poco en el medio de este lío que estamos viviendo, ¿no? De esta pandemia que agudiza algunos de los problemas habituales que tenemos como sociedad. Uno de los problemas habituales que tenemos como sociedad son los sobreprecios, como el Estado paga todo más caro. Incluso en este momento. Ya se había dado cuenta en algún momento de que el Ministerio de Desarrollo de la Nación había comprado mercadería, alimentos secos, fideos y arroz para la emergencia alimentaria con sobreprecios. ¿Se acuerdan? Incluso el ministro Arroyo dio cuenta de eso y tuvo que hacerse cargo de que en el apuro algo había pasado allí. Bueno, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, a través de Jonathan Valdivieso, ahora está dando cuenta que en la ciudad se pagan 1.575 pesos una canasta de alimentos que en realidad vale 750. Lo recibimos a Jonathan para a ver si nos puede explicar lo si es inexplicable o si él tiene alguna explicación. Jonathan, bienvenido. Estamos hasta que vuelvan los abrazos en las mañanas de la retaguardia. ¿Cómo va? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, ¿es así? ¿Casi el doble pagó el gobierno de la ciudad? Es así. Nosotros veníamos denunciando esto desde que se modificó el servicio de prestación de alimentos en las escuelas. ¿Cómo funcionaba antes de la pandemia? Las concesionarias llevaban la comida a los colegios y en los colegios se cocinaba y se daba de comer a los chicos y chicas, ¿no? Quizás uno entendía que tenía que haber ese sistema porque la alimentación se tenía que dar en el colegio, ya sea a través de desayuno, refrigerio o almuerzo. Pero con el tema de la pandemia la cuestión cambió. Ya la prestación no es llevar todos los días estos alimentos a los colegios, sino se transformó en el otorgamiento de bolsones, o como se llaman, canastas escolares nutritivas, cada 15 días. Entonces, dos veces por semana las empresas tienen que llevar alimentos secos, ya no alimentos que tengan carne, sino más que nada algunos frutos secos, frutas y alimentos secos. Pero lo que nos sorprendió es que el gobierno seguía pagando lo mismo a las concesionarias. No es lo mismo una logística de llevar comida casi todos los días a los colegios que llevar comida en bolsones para que sea distribuida por las propias comunidades educativas, ¿no? No son las empresas que se instalan un local y empiezan a repartir bolsones, sino la propia comunidad educativa la que realiza esa tarea. Y a partir de allí empezamos a investigar si lo que se pagaba antes seguía siendo lo mismo que se paga ahora. Y efectivamente, el día de ayer se publicó una resolución de boletín oficial donde se transparenta las adendas y los convenios con las empresas en esta época de aislamiento social obligatorio y de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus. Y allí se informa que a las empresas por cada bolsón te estás pagando 1.575 pesos, que son bolsones que abarca almuerzo y desayuno. Pero cuando vemos la cantidad de comida o alimento que se entregan, vamos a buscar a los precios minoristas de un supermercado común y esa cantidad de comida no llega a costar más de 750 pesos. ¿Qué es lo que sucede? La propia empresa, el propio gobierno reconocen dentro de la estructura de costos de la concesión que la mitad de esos 1.500 pesos se va para comprar los insumos, la comida. La otra mitad se va en mano de obra, en gastos administrativos y en ganancias de las empresas. Obviamente, no se justifican los convenios detalladamente cuántos empleados se está pagando, cuáles son esos costos administrativos y cuánto es la ganancia de la empresa, ¿no? Se ponen porcentajes sin fundamentación. Lo que no entendemos es que el propio gobierno de la ciudad, advirtiendo que quizás el sistema anterior, pre-pandemia, era necesario concesionar, actualmente, si el gobierno a cada familia le da 750 pesos de comida para dos semanas, pero termina pagando el doble a una empresa, no se entiende cómo sigue manteniéndose el sistema tan ineficiente, ¿no? Debería trastocar, claro, todas las prestaciones de servicios públicos para que a la familia le llegue lo que el gobierno está pagando. El gobierno está pagando 1.500 pesos en comida, pero a la familia llega 750 pesos. Por eso no entendemos y vemos nuevamente cómo se lucra con la comida, que estas concesionarias son históricas, ¿no? Hace más de 30 años que están en el gobierno de la ciudad, han tenido relaciones con muchos gobiernos. Pero en esta crisis económica creo que tenemos que exigirle al gobierno una mayor eficiencia en el gasto, porque cada vez que reclamamos por más derechos, por más necesidades a cubrir que tienen las familias, el gobierno te dice tuvimos una baja del 50% de la recaudación, claro, y por lo tanto no podemos gastar un peso más ni siquiera en agua para las villas. Entonces creo que cuando uno ve estos gastos que son tan evidentes, ¿no? Que se solucionan inmediatamente, le depositas o creas una tarjeta magnética para la familia, le das 1.500 pesos y la familia van a tener el doble de comida garantizada por el Estado, que no se van a ir en gastos administrativos, en una concesionaria y en ganancias que nunca sabemos. Siempre que se utilizan intermediarias está el problema de que nunca se sabe cuánto se gana, porque nunca se declara y el gobierno nunca exige. Claro. Nos pasa algo parecido con el tema de la concesión del subte. Cuando uno veía la estructura de costo de Metrovías, parecía que Metrovías lo hacía todo gratis, porque la estructura de costo eran empleados, mantenimiento, impuestos, pero nunca había un ítem que decía ganancia de la empresa, no, o ganancia de la concesionaria. Acá sucede lo mismo, todos son estructuras de costos que parecen que las empresas son altruistas y no ganan un peso con la concesión, cuando seguramente no es así, pero eso nunca se desfigura en la estructura de costo y uno nunca puede saber cuánto ahorraría el Estado no pagando a las empresas, que también no es que las empresas evitan la circulación de personas, porque uno ya vio las largas colas que tienen que hacer las familias para ir a buscar estos alimentos, que si se deposita ese dinero en la familia también podrían ir a sus propios barrios, a sus propios almacenes, una vez por cada dos semanas a comprar la comida con el dinero depositado. Digamos, no generaría un incremento de circulación de las personas, ya que este sistema tampoco lo evita. Creo que en la Ciudad de Buenos Aires hay que rediscutir la cuestión de los intermediarios. Esto lo vimos con las contrataciones con los barbijos, donde había intermediarios que le compraban a las empresas fabricantes y la vendían al doble de precio en la Ciudad de Buenos Aires. Es una cuestión bastante a rediscutir, porque el Estado necesita, en algunos casos, donde el intermediario o concesionarias no aportan capital y no aportan complejidad técnica, que era justamente los fundamentos de las privatizaciones en los 90. Era, no puede privatizamos porque el Estado no tiene los recursos para avanzar con la prestación de servicios públicos o sus mejoras. Entonces tenemos que invitar a empresas privadas que pongan el capital y nosotros le damos el monopolio de los servicios públicos y se refinancien con la operación de la concesión durante 20, 30 años, o porque no tenemos la capacidad técnica y necesitamos concesionar a una empresa internacional que venga a traer su tecnología. En los últimos años eso se ha desvirtuado completamente. El Estado es el que termina poniendo toda la plata al principio y las empresas lo único que hacen es manejar el servicio público y cobrar del Estado. Y eso no pasa, por ejemplo, con el servicio público de bicicleta, donde el Estado le paga a las empresas mensualmente un canon, donde uno pregunta, pues, si le paga a las empresas, la empresa no pone en plata porque el gobierno no se hace cargo de la operación. O nos pasa con la concesión de parquímetros, donde el gobierno es el que pone plata para comprar los parquímetros y luego concesiona a la empresa para que operen esos parquímetros, que el Estado ya puso la mayor cantidad del capital. O nos pasa lo mismo con la recolección de residuos. Uno, cuando licitó a las empresas, no vinieron las empresas con sus camiones. El Estado le compró los camiones para que las empresas operen. Entonces, está totalmente desvirtuada la cuestión de la privatización, que termina siendo una transferencia gigante de recursos de lo público a lo privado, en vez que se mantengan esos recursos en lo público, con administración y control ciudadano. Pero cuando pasa a manos privadas, el Estado tiene una excusa más para lavarse las manos, ¿no? Si llegan menos alimentos en una canasta alimentaria, llegan a mala calidad, ya no es el Estado, es la empresa concesionaria, y se vuelve toda una burocracia entre reclamar al Estado, el Estado reclama a la empresa concesionaria cumple o no cumple, y terminan sufriendo o padeciendo la ineficiencia del sistema a las familias. Estamos charlando con Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad. A la distancia, mi compañera Giselle Rivalov quiere hacerte una pregunta, Jonathan. Buen día, Jonathan. Bueno, la solución sería, entonces, la propuesta desde el Observatorio, es esto con una tarjeta alimentaria se estaría solucionando. No sé si me escuchaste. No, se cortó, recién te escuché las últimas palabras. Claro, que igual tengo otra pregunta, pero para que quede claro, la solución sería una tarjeta alimentaria, solucionaría todos estos intermediarios que hace que bueno, se desvirtúe todo y terminen en sobreprecios. Una tarjeta alimentaria es la solución. Y es la plata directa a quienes quienes reciben los alimentos sobrecargados de precios que pagamos todos, sería, ¿no? Claro. En las villas de la Ciudad de Buenos Aires está sucediendo algo similar. ¿Tienen alguna evaluación hecha sobre las canastas que se están entregando? Sí, allí nos están llegando información, porque el gobierno también, primero porque incrementó la demanda de familias que van a los comedores y los comedores no dan abasto con esas familias, se implementó un sistema complementario de entrega de cajas o bolsones. Y también está sucediendo que en los barrios están cerrando comedores porque se contagia algún integrante, principalmente mujeres de esos comedores, y los comedores, por cuestiones de prevención sanitaria, tienen que cerrar, ¿no? Hasta desinfectar el lugar, hacer cuarentena a los demás compañeros y compañeras del comedor. Y eso está generando que muchas familias queden sin esa asistencia que otorgaban los comedores. Por lo tanto, el gobierno se está viendo obligado a generar un sistema de entrega de bolsones y canastas. Lo que estamos viendo es que esas familias están recibiendo mucha menos cantidad que lo que reciben los chicos y chicas en las escuelas, ¿no? Los bolsones que están recibiendo las familias es muy inferior, casi la mitad de alimentos, por ya ni siquiera para un chico, porque los bolsones de las escuelas no es familiar, ¿no? Es un bolsón para el chico que ya no va al colegio a comer, entonces el gobierno lo asiste en su casa. Pero en este caso, en las villas, los bolsones son familiares, ¿no? El gobierno le entrega a la familia casi la misma cantidad que el gobierno en las escuelas le entrega a un niño o a una niña. Y hay muchos reclamos porque hay muchas necesidades. Lo que se está pidiendo desde las organizaciones sociales es que sea el propio Estado que genere viandas y entregue casa por casa, ¿no? Que cumpla, digamos, un rol más más universal y con mayor complejidad de lo que hacían los comedores. Los comedores entregan comida hecha o viandas. Que el Estado haga eso, cocine afuera de los barrios, en los casos donde sean los barrios con mayor foco, y le entregue viandas casa por casa a las familias. En este caso sí sería más complicado implementar una transferencia directa, porque en estos focos de contagio hay que extremar la necesidad de, para que no haya mucha circulación en el barrio, y además porque quizás se complicaría más la implementación de transferencias o de una tarjeta electrónica, porque no tiene la tecnología suficiente los almacenes informales que están dentro del barrio, ¿no? Uh-huh. Por eso, en este caso particular de los barrios populares, sí sería necesario que sea el propio gobierno el que garantice las viandas y la entrega con la debidamente de protección, porque los comedores que se van cerrando es justamente porque el Estado no brindó los elementos de protección a muchos de los comedores en los barrios populares y terminaron contagiándose. Jonathan, en las últimas semanas hay algunas declaraciones en común entre el presidente de la Nación y el jefe de gobierno porteño en torno de que el coronavirus está corriendo, está circulando más y está contagiándose más entre personas en las villas por la densidad poblacional. Y yo siempre recuerdo que alguna vez aquí en Radio La Retaguardia dijiste que en realidad el problema no es la densidad poblacional, que hay otros barrios de la ciudad que tienen la misma densidad poblacional que la Villa 31. Totalmente, ¿no? Quizás no la misma, el barrio Carlos Mujica tiene un poco más de densidad, ¿no? Porque la infraestructura y las dimensiones de las habitaciones, las viviendas son menores. Lo que sí es, el aumento de los contagios en los barrios es bastante objetivo. Casi actualmente uno de cada dos porteños y porteñas contagiadas son de los barrios populares, con información dada por el gobierno. ¿Por qué incrementan esos casos en los barrios? Es multicausal. Y lo que nosotros estamos viendo es que desde los gobiernos únicamente se está fundamentando o estableciendo las causas en elementos que no dependen del gobierno, ¿no? Se trata de alejar la responsabilidad de estos contagios lo más posible de la actuación de la administración. Y por eso se dice, bueno, la densidad poblacional ya está en los barrios, estaba antes de que venga el coronavirus y por eso se está generando estos contagios. Claro. Obviamente, si hay un sector, hay mayor densidad poblacional, los contagios se van a acelerar si se fracasan con todas las medidas preventivas. Si claro. Se fracasan con todas las medidas preventivas en un ámbito rural, se van a contagiar menos que en el barrio 31. La cuestión es que fracasaron todas las medidas preventivas. Actualmente estamos sin tener un protocolo especial de atención sanitaria y de otros derechos y de otras dimensiones de necesidad de las personas en los barrios populares. Hasta la semana pasada la justicia dictó una orden de que el gobierno tenía que presentar, creo que el plazo vence el día de hoy, tenía que presentar un protocolo especial para villas porque no lo tenía. Y no lo tiene a 2 meses de haberse dictado el aislamiento social obligatorio, y no lo tiene a casi 4 meses de conocer que existe esta enfermedad y que se haya declarado como pandemia a nivel mundial. Claro. Estamos esperando el Estado, generalmente cuando se dicta el aislamiento social obligatorio, es justamente para darle tiempo al Estado para que se prepare a esta crisis sanitaria que es novedosa. Lo que vemos en la ciudad de Buenos Aires es que ese tiempo fue desperdiciado. No se prepararon con un protocolo especial para villas, no tienen un plan contingencia para acceso al agua potable. Hasta el día de hoy, en la causa que nosotros presentamos y hay una orden judicial para garantizar agua potable, no existe un plan de contingencia presentado en la justicia, no siguen incumpliendo una orden judicial. Más allá de que eso ya constituye un delito, el incumplimiento de una orden judicial, se nota que no tienen interés en solucionar el tema del agua en las familias, e incluso están saliendo nuevas investigaciones donde se informa que en los ámbitos donde en el contexto hay muchas aguas servidas, como puede ser en los barrios populares, a través de la tierra, a través de los baños compartidos, donde no hay mucha higiene personal, se incrementan los casos de contagio de coronavirus. No, todavía no se sabe bien por qué, si es por el sistema de aerosol que se, o de vaporización o algo, en los ámbitos donde no hay mucha higiene en el hábitat, ¿no? Donde hay cloacas servidas, cercanas, donde el suelo está contaminado, donde no se puede hacer una higiene personal en los baños porque no tienen suficiente agua, entonces en los baños compartidos esa higiene no existe, se incrementan la contaminación, el contagio, disculpa, por el claro. tema del coronavirus. Claro. Con esas medidas preventivas, así como estamos viendo ahora con el sistema del comedor, donde se cierra un comedor, ¿qué hace el gobierno? Decidía que las familias que se asistían en ese comedor vayan a otro comedor. Eso era mayor aglomeración en el otro comedor y posiblemente la transferencia de contagiados de un sector del barrio a otro sector del barrio. Son muchas las decisiones equivocadas que se tomaron en los barrios populares que se siguen tomando. Te repito, seguimos sin tener un protocolo especial para Villas, seguimos sin tener un plan de contingencia, seguimos cuando se implementó el plan detectar en la villa, en el barrio 21-24, como se implementó tan mal, es decir, las familias sospechosas fueron hacinadas en los hospitales o en colectivos, mezclando contagiados y no contagiados. Digamos, el plan detectar sirvió en el barrio de 21-24 para que haya más contagiados, no para como una medida de prevención. Claro. Y eso se debe a que terminan sin entender cómo funcionan los barrios populares. Es inentendible que, por ejemplo, sigan habiendo paradores, ¿no? Uno ve la foto de los paradores, son cientos de camas separadas a un metro, camas cucheta, donde las personas tienen a lo sumo 4 metros cuadrados de espacio vital, hacinadas durante meses. Claro. Y ellos piensan que esa es una solución habitacional adecuada, que ya no era adecuada, fue una previa a la pandemia, ¿no? Tener a personas viviendo en 4 metros sin intimidad, y que ahora, con el contexto de la pandemia de coronavirus, una persona que se contagia a todos, pero hasta que aparecen los síntomas, se hace el hisopado, pasan días donde esa persona convive las 24 horas con cientos de personas en un lugar cerrado. Y eso pasó en el parador de Retiro, donde el 85% de las personas se contagiaron, aun cuando el gobierno dijo que aplicó todos los protocolos correctamente. Entonces, el gobierno sigue sin entender, sigue aplicando soluciones pre-pandemia, y no está considerando la crisis sanitaria que esto ha generado. Jonathan, nos quedamos sin tiempo, pero quiero repreguntarte por una cosa para ver si entendí bien. Vos dijiste recién que el plan detectar aumentó los contagios entre personas en las villas. En el caso, por ejemplo, de cómo se implementó en el barrio 21-24, ¿no? Que fue escandaloso, las familias hicieron cortes, digamos. Primero hay una descoordinación interna de la administración donde se impulsa una política y no se informa a los distintos operadores. Por ejemplo, el barrio no estaba informado cómo iba a ser el operativo. Los ESAC del barrio no estaban informados cómo iba a ser el operativo. Uno hablaba con empleados de los ESAC la noche anterior y te decía, nosotros sabemos que viene el gobierno a hacer el plan detectar mañana, pero no tenemos ni idea de cómo va a ser. ¿Y qué hacía el gobierno? Tomaba las a los casos sospechosos, los subía en un colectivo, los llevaba al hospital, madres con niños hacinados en habitaciones, otra gente esperando en los colectivos, y el gobierno no sabía si estaban contagiados o no estaban contagiados. Claro, claro. Entonces, y posiblemente si fueran casos sospechosos, había uno contagiado y otro que no, pero en esos ámbitos terminaron contagiando todos. De hecho, popularmente le pusieron los mismos habitantes de los barrios Coronabús al micro ese en el que subían a las personas que estaban sospechadas de haber sido contagiadas. Jonathan, gracias por haber pasado por aquí, por Hasta que vuelvan los abrazos en la mañana de La Retaguardia. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Lo pueden escuchar a Valdivieso en bocha de programas aquí en los programas de Luis Angió, en el programa de Tengo una idea de Nico Rosales, Gra Carballo y Carlos Morquio, en los programas también que están a mi cargo, porque es una persona que se ha constituido una suerte de fiscal, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. No solo desde la denuncia, sino también desde la acción jurídica, ¿no? Desde meterse en el entramado de la justicia porteña para frenar con sus recursos de amparo un montón de atropellos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A ver si esto da fiesta. No sé. Sí. Un poco, ¿no? Es una fiesta un poco dark, pero de la mano de Nicolás de Flores escuchamos a Morrissey. Why do you come here? capo Morrissey. Recuerdo cuando aparecieron los primeros cassettes en esa época de Smiths y nos matábamos escuchando a primero de Smiths y después a Morrissey ya en su etapa solista. Pero fiesta y fiesta ochentosa va por acá, ¿o no? Veíamos muy piolas cantando "Yo no quiero que me rompan el ano" encima de esta canción, ¿no? Ronda de noticias en la retaguardia. Diputados de la oposición acusaron al gobierno de querer mantenerlos callados al no dar quórum en el Congreso. El bloque de Juntos por el Cambio convocó a una sesión especial con el objetivo de avanzar en el rechazo del decreto 457. La medida otorga al Poder Ejecutivo la potestad de distribuir sin límites las partidas de presupuesto vigente. Continúan los reclamos por el asesinato del afrodescendiente George Floyd. Desde el día lunes hay grandes manifestaciones en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, por el asesinato en manos de la policía de George Floyd. Ayer los manifestantes fueron reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma. La CGT considera que hay un default virtual y pidió ayuda al FMI para la negociación con los acreedores privados. Fue a través de una reunión virtual que mantuvieron con el jefe de la misión del Fondo para la Argentina y representantes del Gobierno Nacional. Los dirigentes, además, bregaron por la conformación de un comité tripartito para el diseño de un modelo de desarrollo nacional. ...15 años de un reclamo necesario y justo, el derecho por el aborto legal, seguro y gratuito. El festejo contó con múltiples actividades virtuales y con mucha expectativa por el proyecto del Poder Ejecutivo. Marcos Peña y Gabriela Michetti fueron denunciados por beneficiar a la agencia de publicidad Amigas que hacían propaganda oficial encubierta. Investigan gastos por casi 300 millones de pesos destinados a campañas que aparecían como filmaciones caseras de ciudadanos comunes. Las empresas estaban ligadas al macrismo y los pagos se hacían de manera directa, sin siquiera contratos previos. La Unión de Trabajadores de la Tierra repartió 3.000 bolsones de verduras a la población aislada de Villa Azul. Fue a raíz de la primera compra directa a la organización realizada por el Ministerio de Desarrollo de la provincia y fueron repartidos en un operativo conjunto. La UTT ya comercializó cerca de 5.000 toneladas de comida y donó unos 100.000 kilos de verduras en lo que va de la cuarentena en distintos puntos del país. ...706 nuevos contagios de coronavirus. En total asciende a 14.702 y ya son 4.617 los recuperados. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar. ¿Estoy? Sí, sí, sí, claro que sí. ¿Tienes? Es más, pero extrañamos aquella Rivalofa acelerada del comienzo del programa. Qué feo. ¿No me podés hacer, no? Una Rivalofa acelerada. No. Es que no me escuché, tendría que escucharme. Bueno. Y ahí por ahí trato para el lunes, tengo la tarea, por ahí hago la apertura silla. Dale, dale. La consigna para participar en el día de hoy. En tiempos de cuarentena, ¿cuál es la mejor manera de festejar junto a tus personas queridas alguna fecha especial? ¡Qué largo esto! Bueno, en tiempos de cuarentena, ¿de qué manera? ¿Cuál es la mejor manera que tenés de festejar ahí con las personas que querés y que tenés muchísimas ganas de abrazar seguramente y que no podés? Participás al 11-31-81-31-26. Nos encantaría recibir un mensaje de audio. En el día de hoy, ahí cumpliendo los 50 programas. Mónica nos dice comiendo y bailando, pero no nos resuelve el tema de cómo hacemos eso con otros, digamos, ¿no? O sea, comiendo y bailando, ¿qué? ¿Sola? No, bueno, es la necesidad. Vos te pones por ahí, no sé si por teléfono o con algún medio virtual y cenás con la otra persona, por ejemplo. O almorché, nos juntamos a tomar mate y te juntás de manera virtual. Claro, claro. Bueno, sí, puede ser, puede ser, puede ser. También estamos pidiendo si nos ayudan a programar la música del día de hoy. Si puede ser en tono festivo, mucho mejor, porque estamos cumpliendo hoy 50 programas, que no es demasiado, pero en el medio de este contexto y de un programa que nació en menos de 36 horas, como suele decir Rivalov, la verdad es que es difícil pensar en que no festejemos 50 programas, ¿no? Tenemos ganas de festejarlos. Sí, y aparte es viernes. Y aparte, y los viernes solemos poner, intentamos por lo menos, más allá de que Fer no le gusta por ahí demasiado esa consigna, por mayoría la hemos ganado y solemos poner música como arriba. Sí, sí, totalmente. Para hacer la previa. Claro. Bueno, aquí alguien que no dice nombre escribiendo al 11-31-81-31-26 dice que si hablamos de fiesta tiene que haber sí o sí cuarteto. Bien, puede ser, sí, me gusta. Sí, pero a mí la canción que escuchamos hace un ratito, para mí es B52, para mí es fiesta. Por sí. Ahí no sé si es un grupo demasiado conocido, no sé si será popular o no. El tema es que esta es la no canción de la cuarentena, digamos. ¿Cuál? Beso a beso, me enamoré de ti, beso a beso, amor. ¿Cómo van a ser las nuevas relaciones con barbijo, no? Digo, ese inicio de relación con barbijo, ¿cómo es? Digamos. Para los tímidos como yo, que era todo un tema acercar tu cabeza hacia la mujer que te gustaba, porque no sabías si le... no es que no sabías. Yo pensaba que no le gustaba, entonces ¿cómo me iba a acercar a darle un beso? Imagínate ahora que además te tenés que bajar el barbijo. No, pero bueno, se supone que no te podés besar. Es muy complicado. Estás rompiendo todo. Y bueno, pero en algún momento... Bueno, sí, bueno, digo, ahora no, se ahora... supone, si vos estás con el barbijo y estás tomando un montón de precauciones, se supone, pero bueno, no sé, nos metemos en un ámbito por ahí muy confuso. Bien. Qué difícil. Beso a beso, la noche terminó. agua deslizándose en tu espalda, el viento rozando tus cabellos. ¿Cómo es esto de la timidez? Es como que me pasó. Trabajé ¿qué? Con conductores de radio que son tímidos. Sí. ¿Cómo es la radio y la timidez? ¿Qué onda? Y sí, digamos que si no hubiera sido por la radio, soy este, no me quiero autoflagelar al aire. He sido toda mi vida un inútil con las mujeres. Pará, porque soy mucho tímido, tiempo porque soy con tímido, entonces, bueno, no. Trabajé con mucho tiempo con un conductor que nadie me creía que era tímido. El tipo iba por la vida, era súper tímido. Igual no sé si vos sos tan tímido, bueno, como sí, él, yo, pero yo, al aire no. No, bueno, está bien, pero esto es otra cosa, digamos. No, no es otra cosa. Hay muchas cosas que no soy. Estás hablando y hay muchas personas que te están escuchando. Sí, bueno, ya sé, sí, no me hagas pensarlo demasiado. Ya está, bueno. Uno como que lo tiene internalizado. Sí, bueno. sí, siempre digo que si no hubiera sido porque la radio cambió mi vida, porque ese pendejo tímido, si no hubiera empezado a hacer radio, no hubiera podido vencer su timidez. La radio claramente se convirtió en una herramienta para intentar vencerla. Y es una lucha cotidiana, es un día a día. Es un día programa de autoayuda, digamos. Ya está, a la tarde, lo arrancamos hoy. Viste que sabemos gestar esas cosas. Esto también da para fiesta. Ya tenemos. Estuvo a quien. Está dedicado una persona a esto, ¿no? Sí, estuvo recorriendo los medios en el día de ayer también. Dualde, volvió a Dualde, mira vos. Sí. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte. Hasta las 2 de la mañana se podía estar en la calle en la provincia de Buenos Aires. Eso intentó Dualde, no le salió, pero una de las respuestas fue esta de Capanga, ¿no? Sí, y que se llenaran los boliches de la ciudad de Buenos Aires. Y también. Le fue muy bien en ese momento. Podría haber estado dedicada esta canción también a tu comienzo en el programa de hoy. ¿Por qué? Ahora que lo pienso. Pará, me estás poniendo a la altura de Dualde. Quiero una explicación. Vos escuchá la letra. ¿Sí? No, esta parte no. Tremendo. No. Esto no, esta parte no. Esta tampoco. Tampoco. Ahí viene, ahora sí. Pero Fernando. No somos dueños de nada, mucho menos del reloj, apenas si sabemos que nos queda media hora de este programa número 50 de Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena de La Retaguardia. Apenas si sabemos que aquello que nos decían que se iba a venir, se está por venir, y se está por venir de la peor manera, entre otras cosas porque aquellos que nos decían que se iba a venir, lo que se está viniendo, no hicieron lo que tenían que hacer para prevenirlo. Y sin dejar de informarnos y sin salirnos de la realidad, también queremos tener tiempo para divertirnos un rato. No es que canta a destiempo, tiene delay porque está a la distancia. Sí, por supuesto. Pero se 3 de la mañana. Al mal de otro. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. ¿Vos te imaginás acaso que las plazas de la ciudad de Buenos Aires se conviertan de repente en huertas urbanas? Es raro, ¿no? Es raro escuchar eso en el contexto, pero bueno, qué sé yo, no sé. Los progresistas militarizan las villas, ¿por qué no pensar que los derechistas puedan hacer huertas en las plazas? A partir de una iniciativa del colectivo de huertas urbanas Interhuertas, se propuso la creación de un sistema de huertas públicas y agroecológicas, digo que no es un dato menor, en la ciudad de Buenos Aires. El colectivo Reciclador Urbano, del que es referente Carlos Briganti, acompañado por Interhuertas y otros espacios e instituciones de la ciudad, a través de la legisladora del Frente de Todos, Cecilia Segura, presentaron en la legislatura porteña un proyecto para que las plazas de la ciudad contengan huertas públicas y agroecológicas. Vamos a escuchar a Carlos Briganti para que nos cuente un poco acerca de este proyecto de ley. Bueno, en la legislatura porteña se está tratando la ley de huertas públicas agroecológicas. ¿Cuál es la importancia de esta ley? ¿Por qué sería importante? Bueno, sería importante porque tendríamos visibilizado la problemática del alimento, la producción del alimento, y estaríamos nada más y nada menos que en una plaza pública. Una plaza pública es el lugar donde confluyen varios grupos etarios, sea los niños, los adultos, los adolescentes, bueno, y es el lugar propicio para mostrar, para que la gente participe de lo que es la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos. Y cuando digo esto, digo visibilizar los alimentos, mostrar dónde se producen, cómo se produce, quién los produce, qué son alimentos de cercanía, cómo se composta. Es decir, llevarle a la sociedad, a esta sociedad que se está amontonando dentro de las ciudades, que eso es un fenómeno no que ocurre en la Argentina, sino a nivel mundial. Todos sabemos que el 80% de las personas van a vivir dentro de las ciudades. Por eso esto de las pandemias, fíjate que en los lugares, en las ciudades alejadas, no tienen el mismo problema. Entonces, como hasta tanto no se resuelva la descentralización de lo que es estas megaciudades, esta concentración de población producto del trabajo, de que no se planifica bien el tema de las industrias, el tema de las oficinas públicas, entonces se concentra y se amontona toda la gente en la ciudad. Entonces, bueno, para, como en el mientras tanto, que se les ocurra a alguien, ya en la época de Alfonsín habían hablado de refundar la capital, ¿no? En Viedma, Carmen de Patagones, después no ocurrió eso. Me acuerdo que se tomaron todas las, los especuladores de las propiedades, compraron propiedades ahí para concentrar toda la tierra, y digo, bueno, no, ahora la estarán vendiendo, no sé, en lote. Estamos escuchando a Carlos Briganti, que es referente del colectivo Reciclador Urbano, contando del proyecto para que las plazas de la ciudad formen parte de un sistema de huertas públicas agroecológicas. Estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la legislatura, el Frente de Todos acompaña, pero, por ejemplo, el Bloque de Autodeterminación y Libertad no está del todo de acuerdo. Marta Martínez, por ejemplo, la legisladora, dice que es un proyecto que tiene una impronta institucional que no compartimos y que, por ejemplo, la autoridad de aplicación no se puede dejar en manos de las mismas instituciones que votan la venta de terrenos o otra cosa, dice, a cuestionar es el tipo de articulación con las comunas, a los que no se le ha dado ninguna facultad con la ley de comunas que se terminó votando. Pero bueno, Briganti dice que está bien que el proyecto avance en la legislatura. Esa, la ley es importante, importante porque no tenemos una ley que contemple eso, las huertas públicas agroecológicas, y a mí me parece que estamos en un momento histórico donde nos hemos dado cuenta que estas pandemias nos hacinan, nos encierran, y nosotros tenemos que tener alimentos de cercanía a tiro de piedra. Y de eso hablo también el tema de las paltas productoras de alimentos en las ciudades, ¿no? Cerca, ¿no? Donde no moleste al vecino, donde no levante la vereda, donde, bueno, pero se puede hacer. Tenemos 20.000 hectáreas dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos varias ciudades importantes en Córdoba, en Rosario, que podrían hacer lo mismo. Reforestación, huertas públicas, agroecológicas, en toda la República Argentina, que sea ley, que sea absolutamente ley, y que empecemos a cambiar esta visión que tenemos de los alimentos, que se encargan otros de producir los alimentos, distribuirlos, y bueno, ya sabemos lo que pasa con los formadores de precios. Por suerte contamos con la Unión de Trabajadores de la Tierra, que están produciendo muchísimos alimentos, producto de la economía social, una economía social que hay que fortalecer, hay que darles la tenencia de la tierra, hay que darle muchos facilidades para que se produzca esa producción de alimentos, que no sea tan onerosa, y bueno, y tenemos que empezar a rever todo el tema de la distribución, de los que concentran los formadores de precio, y bueno, todo eso, ¿sabes qué? Se dispara en una huertita de 60 metros cuadrados. Como dice Vandana Shiva, producir tu alimento es revolucionario. Como dice Carlo Petrini, el movimiento Slow Food, al cual pertenezco, hacer tu huerto es revolucionario. Así que ojalá tenga buena finalidad. Lo importante es que hicimos algo como colectivo del reciclador y de Interhuertas y de muchas entidades que nos apoyaron, tipo el Museo del Hambre, tipo muchísima cantidad, la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Básicamente es eso. Ojalá se apruebe. Si no se aprueba, seguiremos insistiendo y machacando por este lado. Les mando un gran abrazo. Bueno, le agradecemos a Carlos Briganti y a Silvio Florio que hizo esta entrevista. Habrá que esperar entonces, quién te dice, quizás en las plazas de la ciudad de Buenos Aires comiencen a funcionar huertas agroecológicas. Vidalita, Vidalita, contra obispo y patrone. Lo aprenderán de a despacio, lo entenderán de empujones. Hija de pampeano y tucumana, cuna donde el folclore tuvo una presencia fuerte, tal vez esto le haya propuesto el desafío de encontrar a la pacha en el medio del cemento, porque nació y se crió en la ciudad. Hablas de arte, hablas de luchas colectivas, de provocar, de sacar la voz, una voz potente, una voz que canta, que interpela, que provoca, que te rompe estructuras. Artista trans, traba, sudaca, Susy Shock, bienvenida al aire de La Retaguardia. Fernando Tevere y Giselle Rivaloff te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Un abrazo gigante para empezar. Acá estoy. ¿Cómo estás en este contexto de pandemia? Yo estoy en lo personal muy bien, porque vengo... Soy diabética desde julio, que me apareció así de repente, me caí redondo en un estudio de grabación, convulsiones, internada, coma diabético y todo, y estalló mi vida, que venía yo creyendo que era muy armoniosa, y no, y la enfermedad me planteó algo que es crónico, que si bien estoy muy bien, pero me hizo cambiar y evaluar un montón de cosas. Entonces a mí me agarra la pandemia en el medio de todos esos cambios, ¿no? De cierta armonía, cambio alimenticio. Recién escuchaba ahí al compañero hablar de todo eso. Todo eso poniéndolo mucho más en la práctica. Entonces me encontró de esa manera. Y también a partir de eso y un descanso necesario de tantas giras que necesitó mi cuerpo, después de repente me levanté y dije, ya está, ya descansé, es hora de seguir pensándonos, de aflorar el espíritu crítico, de empezar a evaluar desde lo colectivo, que es desde donde siempre lo hicimos, por dónde pasarán y pasan las nuevas estrategias, ¿no? Entonces estoy en esa atención, tensión, desde una armonía tratando de no perder la lucidez, que es lo que siento que está haciendo la mayoría de la gente. Es una época que nos está invitando a perder la lucidez. Y entonces en esa ando, chichis, en esa ando, tratando de pensar mucho más exhaustivamente con amigas, con mis grupos de pertenencia, y confirmando que es siempre desde lo colectivo la salida, que es algo que venimos haciendo no ahora en la pandemia, sino toda la vida. No ahora en la pandemia somos autogestivas, lo hemos sido toda la vida. No ahora en la pandemia es donde sabemos cuidarnos, pese a también a los enormes mandatos, ¿no? Digo, somos disidencias, y las disidencias sabemos en nuestro cuerpo de que somos peligrosas, de que traemos el peligro y portamos el peligro. Y es verdad que estamos en peligro en la calle, y esta es una época como muy terrible en ese sentido para nuestros cuerpos y para el encuentro callejero, que es nuestra vital fortaleza. Con esto de atención, tensión, sin perder la lucidez, me gusta para preguntarte, ¿no? Venimos anotando algunas palabras que vienen sonando fuerte de funcionarios, usadas de manera bastante espantosa en algunos casos, para molestar, para justificarse, pero que vienen sonando y que nos llaman la atención y nos gustaría destacarlas, y si podemos jugar, habilitamos el juego. Estas palabras son normalidad, nueva normalidad, enamoramiento. Se están usando desde funcionarios, pero bueno, ¿a vos qué te remiten estas palabras? A mí, dos cosas como muy puntuales, ¿no? A mí me parece que en principio este es un fracaso enorme de nuestra democracia, el modo en que se está tomando, digamos, la crisis de la pandemia, porque es una crisis que existe. Yo no estoy negando que no exista un virus y que eso implique enorme peligro para la población. No lo estoy negando. Inventado, no, ni vos, ni yo, ni quienes están escuchando, tenemos finalmente las decisiones de por dónde se mueven los grandes intereses de este mundo y de este capitalismo. Ahora, sí, creo que nos permitimos la duda, y sí, nos tenemos que permitir ciertos debates, como por ejemplo que nuestra democracia ha fracasado porque la coordinación de todo esto son las fuerzas de seguridad. Ese es el primer punto. Que la democracia no haya podido encontrar otros actores y otras actrices sociales que puedan estar guiando, coordinando, acompañando este momento, me parece que en sí ya es alarmante, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es nosotros que venimos discutiendo a la heteronorma como también el gran violentador y el gran disciplinador de todos estos últimos tiempos, esa es una voz uniforme que se ha vuelto a poner, ¿no? A mí no me alcanza con que me hablen con E, si en el fondo todo es un gran discurso heterosexual que no ha tomado ni de los feminismos, ni de las disidencias, ni de los transfeminismos, ninguna de las batallas logradas, ninguna de las discusiones alcanzadas, ¿no? De los pisos enormes ganados que hemos tenido desde todos esos lados. Entonces hay un abuso uniforme que, por ejemplo, plantea el estado maternal, y entonces reubica a la prehistoria, el concepto de lo mujer, lo deriva de vuelta al vientre materno y todas esas cuestiones. Y después es un eufemismo tan poderoso como hablar de la casa, ¿no? Digo, la casa, a ver, la casa, la familia, es lo que venimos discutiendo, y no es el lugar seguro. Quizás es el lugar más peligroso en el que, por ejemplo, nuestras infancias, nuestras crianzas, nuestras adolescencias tengan obligatoriamente que estar, ¿no? Porque, digo, yo no estoy exagerando, mi propio colectivo trans travesti huye de esa casa si no es expulsada, tiene que huir o es expulsada entre los 9 y los 12 años a una calle, y entonces pensarnos ahí adentro como si fuera un cuentito rosa de Disney y todo, es un gran banner, ¿no? Es el discurso del banner que pierde este espíritu crítico que yo insisto en que nosotros no tenemos que perder. Y tenemos que alentar, por ejemplo, el problema de esto, el desafío de todo esto es que no te tenemos cerca, no estamos cerca, no nos tenemos en ronda para avanzar. Nuevamente la calle es esa zona prohibida, inhabilitada, ¿no? Pero yo creo en nuestra resistencia Curtela, y no estoy quejando porque el discurso después lo quieren unir con los idiotas que quieren cortar la cuarentena porque lo que quieren es que salgamos a la calle para producirles a ellos y que ellos sigan teniendo toda su riqueza. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que nos dejen confiar también en nuestro criterio colectivo, que nos dejen proponer desde nuestros criterios colectivos, porque sabemos cuidarnos, porque siempre vamos a priorizar el cuidado colectivo. Y esa es una herramienta que tiene práctica constante, ¿no? Entonces, me parece que es como un avance enorme de un discurso uniforme, heteronormativo, patriarcal, gigante, en una voz única, que la están haciendo todos los estados, ¿no? No estoy hablando de este particular, lo están haciendo en el mundo, porque también hay un disciplinamiento. Están probando, yo no sé, chicas, yo no sé si tenemos idea finalmente de todo lo que se está probando, ¿no? Desde el laburo que terrible en el que están metidos, por ejemplo, los docentes, que ya está comprobado que pueden, por la misma guita, laburar enormemente más, súper explotados, desde sus casas poniendo su electricidad, su computadora, estar al servicio de todo el tiempo, no puedes tener la que te duele la garganta y llamar al médico para que te quedes en tu casa, te mediquen y te cuiden, sino que así como estás tenés que hacerlo porque la emergencia lo requiere, y es todo un gran eufemismo que esconde siempre la misma victoria para los mismos de siempre, ¿no? Uh-huh. Susi, ¿qué tal? Fernando Tevere te saluda. Hola, ¿cómo estás? Estaba escuchándote muy atentamente y pensando en algo que dijiste al principio y al que yo le sumo. Estamos todos a puntos de cagarnos a trompadas, virtualmente, ¿no? Digo, estamos tan sacados y sacadas que más allá de lo que decimos, nos resulta muy difícil poner en actos toda esa sensibilidad que traemos desde antes de la pandemia. Este programa nació el día después de que se decretó la cuarentena y se llama Hasta que vuelvan los abrazos, y en principio está planteado como un programa por la cuarentena, y es imposible desvincular el nombre del programa de tu pregunta de si alguien puede vivir sin ser abrazado. ¿Cómo reemplazamos esas cosas que evidentemente nos contenían y que ahora nos hacen estar desaforados y desaforadas cuidando de no pegarle a alguien por Zoom? Sí, es primero, bienvenido que hayan generado un proyecto que tenga que ver con la radio, porque también hay una hiperproductividad de tratar de exprimir las herramientas tecnológicas que tenemos a mano, y también hay una sobreabundancia de todo eso, y yo creo que hay que volver. Otra vez, hay una amiga que quería hacer desde Rosario, con muy buena voluntad también, un programa, y me dice, Susi, quiero que programas. Digo, pero ¿por qué no hacemos radio? ¿Por qué hay que mirarse por el celular? Digo, ¿por qué no volvemos a esos espíritus tan hermosos? Yo he hecho y estoy haciendo en este momento también radio, y digo, hay algo que tenemos, herramientas poderosas, ¿no? Que a los que habitar desde nuestros modos, más cercanos a ese abrazo del que hablas, porque la voz abraza, porque el otro me sigue sintiendo deprestado, pero no escapándome a tu pregunta. Mira, mi generación es una generación que, hija, nieta de la revolución sexual, y todos de esos despertares también han producido enormes intentos de disciplinamiento, censura, represión. Hay que leer la historia, no la estoy inventando yo, hay que leer la historia y ahí está. Y siempre detrás de algo así, del disciplinamiento y de la violencia, también aparece una resistencia, ¿no? Coincido con muchas movidas que dicen, no hay que comparar esto con la pandemia del VIH, porque no es lo mismo, pero ellos sí son lo mismo, ¿no? Ellos, así como milimétricamente, vuelven a repetir las mismas consignas, las mismas sospechas, y siempre somos les sospechados les mismas, ¿no? Entonces, ahí no abandonamos el abrazo. Digo, no se podía tomar mate con alguien supuestamente porque te contagiabas. en VIH, uh-huh. Y eso en el momento de la ignorancia que implicó, también implicó una resistencia, un parar, bueno, paremos la pelota, veamos qué nos pertenece de todo este cuentito, qué no, confiemos también en nuestros cuidados, porque nos hemos cuidado, porque si la idea es que después de la revolución sexual de portar el deseo implica quedar embarazada y después del VIH asumir el deseo es que podés morir o podés matar a alguien, y ahora volvemos a muchos de esos discursos, yo quiero volver a muchos de los otros discursos que hemos aprendido en la resistencia, ¿no? Porque de ahí siempre salió una fuga para cuidarnos, siempre sale una fuga para contenernos colectivamente. Y entonces quizás hoy tengamos algo quizás mucho más complicado, que es que no tenemos la calle para encontrarnos, para manifestarnos, para abrazarnos, para sentir. Y en esa falta, que muchas veces es una cuestión que también nos deprime mucho, yo creo que hay que volver a nuestras herramientas. Yo insisto mucho en eso. Por ahora nos hemos encontrado en una hiperproductividad que es más del capitalismo, y lo estamos haciendo. A mí no me importa lo que hace, digamos, los grandes medios, lo que hace, ¿no? Digo, estoy, me preocupa lo que estamos haciendo nosotros, en las disidencias, en los activismos, en las militancias, que reproducimos eso único que tenemos con desesperación. Y creo que también es una cuota de silencio para observar bien y para encontrar cuáles son nuestros agujeros, nuestras cuevas, finalmente. No sé, yo estoy llena de ciencia ficción, ¿viste? ¿Vieron? Yo hice, soy la generación que ha visto todo, desde los dinosaurios, los extraterrestres, los zombies, he pasado por todo. Y como gran observadora y televidente de todas esas ficciones, o lectora de todas esas ficciones, siempre hay alguien que se pone a dudar. En el medio de la hegemonización de un único discurso, siempre hay alguien que empieza a dudar, y siempre hay alguien que se encuentra con otro que también está dudando. Y de ahí nace la resistencia, de ahí nace ver cuál es lo que vos y yo, que somos dos, pero que después son cuatro, que después son 15, estamos necesitando. Eso, ¿no? Yo creo que cuando se habla inclusive de la posibilidad del fin del capitalismo, me parece de una ingenuidad casi enternecedora, porque en realidad creo que de acá el capitalismo sale más fortalecido, porque si hay algo creativo es el capitalismo, pero yo creo en que lo que tenemos que hacer es más fuga a nosotros, ¿no? Encontrar esos lugares donde no nos puedan encontrar hasta que nos encuentren, y reinventaremos después otros nuevos lugares para seguir en la propia. Eso, no sé. Hablamos con Susy Shock, activista, artista, travesti, trans, sudaca, y Rodrigo, que es un docente y que nos escucha y nos pregunta, vos haces referencia a la pedagogía travesti, y él dice, ¿existe en algún lugar esa pedagogía travesti? ¿Y puede llevar a cabo una pedagogía travesti alguien que no es travesti? Lo primero que te respondo, lo segundo, empiezo por ahí, querido Rodrigo. Yo creo que él, y sobre todo los varones, tiene un enorme desafío de desentenderse del sistema heterosexual, que no significa que vayan a desandar sus sexualidades, sus gustos sexuales, no estoy diciendo eso, pero sí es vital que se desentiendan del sistema heterosexual, sobre todo siendo docente, sobre todo teniendo a cargo infancias. Es un desafío enorme, es como ser laicos, ¿me entienden? No podemos imponer mi religión a quienes tenemos la responsabilidad de cuidar y de acompañar en una construcción de personitas. Digo, hay que desheterosexualizarse, me parece vital, porque la escuela toda es heterosexual. La escuela, el docente se para frente a 30, 40, 60 niñes y supone que está frente a heterosexualidad. Y eso en sí, eso per se, es un daño enorme, sistematizado, naturalizado. Después, ¿cuál era la primera pregunta? Ah, la pedagogía travesti. La pedagogía travesti la hacemos claramente todo el tiempo, con nuestros niños, porque somos madres, porque somos tías. Eso desconoce bastante el mundo, supone que solamente somos portadoras de una sexualidad prostituyente, que es el único lugar que nos deja este sistema, pero también somos portadoras de sexualidad prostituyente y tenemos hijes, creamos sobrines, y esa pedagogía implica una distancia a esa heterosexualidad, ¿no? De una responsabilidad amorosa desde lo otro, desde lo objeto, desde los bordes. Esa pedagogía que la propone Marlene Guayab, sobre todo, que la lee, que la encuentra, que la piensa Marlene, porque eso es un texto que puso Marlene en el prólogo que hizo de Crianzas, y es algo que yo hace muchos años lo conozco y viene sosteniendo ella, como hay una pedagogía travesti que está hecha, obviamente, lo prostitutivo, y que salta de ahí para todo lo cotidiano, ¿no? Y es desde la resistencia, pero también desde la propuesta de una amorosidad nueva, claramente. En contexto de normalidad, entre comillas, estaría empezando a organizar la quinta marcha contra los travesticidios y nosotros estaríamos ahí cubriendo, entrevistándoles, celebrando de mirar la primera marcha y ver cómo fue creciendo el número de manifestantes por personas que se organizaron, por personas que tomaron conciencia de una realidad. Sin hacerme demasiado la divina, pero escuchando cuándo puede ser el pico de la pandemia, creo que este año se nos va a complicar mucho esta marcha en la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires. ¿Qué manera encontrás de seguir gritando, de seguir visibilizando, porque el cupo laboral travesti trans sigue sin implementarse, porque las travestis, como decían recién, siguen sin estar en los manuales de ESI, porque el promedio de vida sigue siendo 35 años, porque, como recién también remarcabas, el lugar asignado para subsistir sigue siendo la prostitución? A mí el arte es el espacio más poderoso que he encontrado para eso. Por otro lado, no conozco otro, lo conozco desde muy chiquita, y es lo que me ha armado y me ha dado herramientas a mí. Yo doy fe de todo lo que abre el arte, en principio en mí misma, ¿no? En mi propia construcción de mismidad, diría la Guayar también. Y me parece que esa instancia, de hecho, es un momento poco creativo, ¿no? O sea, hablando de arte, ¿no? Porque transitar todos los caminos pedagógicos sin arte es transitar algo bastante mediocre, bastante burocrático, bastante chato. Y no es para que todo el mundo se haga actor, actriz, cante y escriba libros. Estoy hablando de un hecho creativo de la vida. Y esta es una época poco creativa. De hecho, yo vengo gritándose como muchos años, diciendo, che, nadie me invita a soñar otra cosa, nos vamos a conformar todo dentro de este capitalismo. Y cuando digo esto, me dice, y bueno, pero el comunismo falló, y siempre caemos en las dicotomías tan absurdas de esta heterosexualidad que no, que ve toda de esa manera. Y no sé, yo estoy pensando en la posibilidad de soñarnos otra cuestión. No sé, pero ya en sí, invalidar de que exista la posibilidad de soñarnos otra posibilidad es muy heterosexual, y eso lo ha comandado todo hasta acá, y ese es el fracaso del que se tienen que hacer cargo, ¿no? Que estamos en una sociedad, en un mundo que ha fracasado. Yo tenía mucha esperanza en un momento de que este sea el fin de la especie, pero parece que vamos a seguir, lamentablemente, porque, viste, ya estaba como los animales y la fauna, o sea, estaban felices, tan felices sin nosotros, tanto jodiendo por ahí, y parece que vamos a resistir. Entonces, ya que va a resistir todo lo horrible nuestro, que resista todo lo maravilloso nuestro, y creo que tiene que ver con bastante de eso que estoy hablando, ¿no? Cuando la persona frena todo lo que tiene que hacer, lo que está obligado a hacer, aparece todo un mundo de posibilidades en las que se anima a hacer. Uh-huh. Y eso que las infancias lo tienen muy en claro, las infancias que tienen la posibilidad de transitar su infancia, ¿no? No estoy hablando de, ya saben, de niñas que tienen la obligación, por todos los motivos terribles, de perder la infancia para empezar a transitar algo que no le debería corresponder. Pero en sí ser una niñe tendría que ser la posibilidad de mutar hacia un montón de lados, que implica la experimentación de todo ese mundo. Uh-huh. Y yo quiero mucho de eso, ¿no? El adultocentrismo también es lo que nos ha traído acá, un modo de hacer todo política desde lo adulto, un modo de ver el mundo desde lo adulto, y escuchemos a ese niño interior que no tiene miedo, que tiene enormes nuevas ideas para aportar. Susi, en noviembre del año pasado, en el espacio que ocupa aquí la Retaguardia en Mataderos, entre otras cosas, las cosas que hemos perdido con la modernidad de los celulares es que antes, al llamar a un teléfono fijo, sabíamos de dónde estaba la persona a la que llamábamos, ¿no? Cuando te llamamos hoy nos dimos cuenta que estamos bastante cerca también desde lo físico, desde lo barrial. Pero en noviembre, cuando aquí en Mataderos, en la Retaguardia, hicimos la inauguración de la sala de exposiciones y le pusimos el nombre de FIBET, te habíamos invitado a participar, tu agenda no dio en aquel momento, no sabemos cuándo será que volvamos a juntarnos y a compartir una jornada, pero ojalá que sea con tu arte de por medio también. Queda la invitación hecha al aire y por supuesto sin fecha. Buenísimo, y va a ser así, estamos cerquitas. Yo estoy, lo que pasa es que acá Liniers ya es una república separatista. Es autónoma, sí, es nuestra, autónoma. Nuestra Barcelona. Y pero bueno, sí, eso tiene la... tenía mi agenda que estaba estallada. Quizás eso sea un poquitito lo que extrañe, el ser hormiguita viajera, estar por tantos lados, con tanta movida hermosa, con tantos seres hermosos haciendo cosas hermosas. Pero ya nos vamos a encontrar, como bien decís, ya vamos a estar ahí celebrándonos como corresponde y nos merecemos. Susi, un abrazo enorme, gracias por esta charla. A ustedes, de todo mi corazón, saludo a todo el mundo y ya estamos cerquita, así que en cualquier momento nos juntamos a tomar mate. Susi Shock pasó por el aire de la Retaguardia hasta que vuelvan los abrazos. Artista, traba, trans, sudaca, así decide presentarse. Estamos en horario de cierre y nuestra gente, que es nuestra audiencia, sigue eligiendo canciones. Paola dice que el festejo más lindo de la cuarentena fue por Zoom, celebrando el cumple de mi sobrina, que hicimos fiesta de disfraces. Y cada uno preparó algo para comer, mate, cerveza, y pide... va, no pide, dice que habría que poner Cariñito de Lila Downs. Por quererte, por amarte, por desearte, lloro por quererte. Después del momento aceleradísimo y voz de Helio de la mañana, si te dejo el micrófono abierto en este momento, te destrozo y no quiero hacer esto. Valeria de Luano dice feliz cumple 50, es una de las oyentes que se hace ver todos los días, así que le mandamos un abrazo especial también a Valeria y a todas aquellas y aquellos. Sabemos que es un mínimo porcentaje de gente la que escucha y además participa mandando un mensajito a quienes tienen como parte de su cotidianeidad de escribirnos. Les mandamos un abrazo diferente, no mejor ni peor, un abrazo de leernos todos los días. Dice que recuerdo las salidas tempranito a la madrugada en provincia, porque estábamos escuchando la canción contra Dualde, y después escuchar a Los Visitantes. Medio también una fiesta dark también, ¿no? Los Visitantes. Desde Villa Lugano nos saluda Valeria, gracias Valeria. Que pide Che Sudaca. Como no conozco mucho, puse y no sé si es un tema de fiesta, ¿eh? pero sí, pinta que sí. No tomo té, tomo mate, mi amor. Siempre chequeo mi fútbol. Después me escondo cuando viene inmigración. Inmigrante, ilegal, euro. Sin papeles, ando sin papeles. Mientras escuchamos a Che Subaca, ¿sí? ¿Vos entrevistaste a Bernie, a Sergio Bernie? No, ¿yo? Tengo un audio acá que dice dice entrevista a Bernie Sanders por Luis Moul. Yo no sé lo que es. Yo lo decíamos juntos, no me quiero hacer cargo yo solo. ¿Lo pongo o no lo pongo? Bueno, dale. Seguimos en Insaciables con un panel de gente especializada en diversos temas. Hoy nos toca seguridad. Tenemos de invitado a Sergio Bernie Sanders. Sergio, muy buenos días. Hola. ¿Cuál es la situación en este momento en Villas del Conurbano? Muchas gracias, Luis Mogul y toda la gente de Insaciables. Que después me dictan la palabra Villas para que se remate. En la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que hemos desarrollado en estos últimos días el plan Controlar. Siempre ponemos AR al final como de Argentina, como el .com.ar, digamos. Ajá. Y bueno, control porque nos parece que esa es la palabra, digamos, que sintetiza lo que nosotros pensamos sobre lo que hay que hacer en Buenos Aires. Una provincia que viene muy golpeada, sobre todo en los últimos años, con María Eugenia Vidal. Y entonces creemos que lo que tenemos que hacer es, bueno, meter policías y militares en todos los barrios, en todas las villas. Ahora lo estamos haciendo de a poco, empezamos con estos pilotos que son, por ejemplo, el de Villa Azul, no solo para que no avance la pandemia, sino también para que no avance las drogas, uh-huh. para que las personas no puedan salir a la calle en libertad, a violar las libertades de los demás, quiero decir, ¿no? Déjame un poco, porque la audiencia también quiere saber cómo es el Bernie cotidiano, el Bernie que pasa el día a día de esta cuarentena. ¿Cómo es un día de tu cuarentena, Sergio? Uy, Luis, tu pregunta da en el clavo. Un tiro en el corazón, como me gusta decir a mí. Sabes que, bueno, yo además de ser ministro de seguridad de la provincia, soy médico y soy abogado. Ah, mira vos. Y bueno, se está dando algo muy curioso que nunca me había pasado en la vida. Logré separar los días en tres partes. Trabajo mañana, trabajo tarde y noche. De lunes a lunes, no estamos hablando de lunes a viernes, de lunes a lunes. Uh-huh. Y me ha pasado varias veces ya. De a la mañana estar en una concentración de izquierdistas, anti-cuarentena, comunistas, bueno, de todo tipo, mucho anarquismo también, de todo tipo de concentraciones, en las que, bueno, tuvimos que desplegar el plan Controlar a fuerza de represión, pero no para matar, digamos, con balas de plomo, de goma, digo. Y tratando de apuntar siempre a las piernas o los brazos como para no dañar de más a la gente. Alguna vez se nos escapa algún caso, pero son excepciones. Y me pasa algo curioso, que es que a la tarde voy a atender en el hospital y por ahí que, bueno, termino curando a esas mismas personas que a la mañana tuve que reprimir. Y más de una vez me ha pasado también que a la noche esa misma persona me llamó para pedir que sea su defensor como abogado, así que estoy trabajando y en muchos casos me termina haciendo amigo las personas. Imagínate, a la mañana lo reprimo, a la tarde lo curo y a la noche lo empiezo a defender. Estamos hablando con Sergio Bernie Sanders, un héroe, un hombre probo, un hombre que no se queda en su casa mirando Netflix, que le pone el cuerpo al enemigo invisible. Seguimos en Insaciables. Yo no sé por qué somos 9 haciendo el programa sin contar a los columnistas. O sea, somos casi 15 personas. No entiendo por qué tenemos que recurrir a material no propio. Y mucho menos Luis Mogul haciendo una entrevista a Sergio Bernie Sanders. Para que me... Bueno, claro. Bueno, No, las comparaciones, pues me había olvidado que el Bernie que conocemos en realidad también era abogado, aparte de médico. Me había olvidado. Claro, sí, es verdad, es verdad. Él es todo. Él es todo. Es nuestro él futuro. Es nuestro futuro. Qué miedo. Lo venís diciendo. Mi canción favorita de fiesta. Muy fiesta. Nos vamos antes de que venga un tiro en el corazón a lo Sergio Bernie Sanders. Hacemos este programa Rodrigo Ferreiro, Pablo Giacobbe, Andrés Mazzotto, Julián Boudier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivalo. Y la chica que arrancó el programa de hoy, que solo quedará entre quienes nos estaban escuchando. Andrés, a ver, por ahí vuelve, ¿viste? Uno nunca sabe. Una nunca sabe. Bueno, esto sigue, nos vamos a encontrar el lunes. Bueno, 50 programas y nos encontramos en la 11ª semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Chau. Chau. Volvamos. No pasa el filtro de las nuevas personas que nos estamos construyendo, el así como si nada, anoche te volví a pegar. Las veces que cantamos esta canción sin darnos cuenta. No, yo suelo cambiarle las letras, para que no la tengo esa parte. Tuve como un gran momento de mi vida muy extenso que cantaba, sí, sin escuchar. Entonces, no me pasa con las nuevas. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Pasa pronto.